Y continuamos con las noticias, con las novedades. Ya te anticipamos los más importantes del día en este informativo, en este resumen del día. Y nos vamos a Mendiolaza ahora, porque del otro lado lo tenemos al concejal, a Nicolás Dalque. Nicolás, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y muchas gracias por recibirnos. Hola Leo, buenas tardes. Hola audiencia a todos. Bueno, Nico, queríamos charlar con vos unas cuestiones más, más políticas, ¿no? Se adelantó el año electoral, te venimos viendo en las redes sociales muy activo, digamos, y charlando y juntándote con otros referentes también del Departamento Colón. Sí, de un tiempo a esta parte, ya el año pasado, mientras la pandemia lo pudo permitir, ¿no? Empezamos a reunirnos con distintos actores políticos del departamento, de distintas ciudades del departamento Colón, y donde todos coincidimos de que hay que no solamente hacer una renovación departamental, sino escuchar un poco más al dirigente, al militante, ya que hay muchas demandas, sobre todo el militante peronista, ¿no? Y en ese sentido estamos conformando un espacio de dirigentes donde podamos debatir, donde podamos no solamente escuchar, sino también buscar soluciones a las distintas problemáticas. Y bueno, y se está conformando algo muy lindo, siempre en un espacio de gobierno de Córdoba, de apoyo al gobernador Juan Schiaretti. Y bueno, se están surgiendo cosas lindas y bueno, vamos avanzando porque Leo, creemos y todos consideramos en el mismo diagnóstico, ¿no? Que el departamento Colón es el departamento más grande después de Capital. Ya lo hemos superado a Río Cuarto y creemos que el departamento Colón merece mucho más de lo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Siempre hablando de pensando en ministerios, en secretarías y en respuestas, sobre todo concretas para los distintos circuitos. Así que en eso estamos. Y esta renovación, Nico, que empiezan a plantear, ¿es renovación a qué y a quién, digamos? No, en realidad no, más que renovación, sabemos de que de un tiempo a esta parte hay mucha gente que por ahí ha perdido o el descrédito por el paso del tiempo, o porque no se lo ha escuchado, o porque no se le ha dado respuesta, y en eso nosotros consideramos de que hay que darle respuesta, ¿no? Al militante, al dirigente, escucharlo, si se pueden traer las soluciones o lo que pide traerlo, y si no, mínimamente escucharlo. Queremos que el peronismo del departamento vuelva a enamorar también, ¿no? En ese sentido, nada mejor que juntarnos, escucharlos y ver. Yo hago un resumen siempre hablando con los compañeros, hoy nos juntamos con Facundo Rufael, con Chichimo Urúa y con la chiva Carlos Bordovelo, y todos conseguíamos lo mismo, ¿no? Es el momento y es la hora de trabajar en el presente para que en el futuro no se repitan los errores del pasado. Ese es el sentido que le buscamos. Esto no es contra nadie, sino a favor de que Colón tenga mucho más y merezca mucho más. Así que esa es la idea de poder transmitir ese mensaje y seguir juntándonos, y estamos programando actividades para el futuro, ojalá que la pandemia lo pueda permitir, y que podamos hacer un Colón mucho más unido y sobre todo mucho más abierto. Coincidimos también con cuya verdad peronista, en el número 3 de las 20 verdades, que todos tenemos que trabajar para el movimiento y no hacerlo particularmente para un círculo político, sino que sea mucho más amplio, ¿no? Bueno, pero digo, en ese sentido, si bien recién dijiste que todos se encuadran dentro del apoyo al gobernador Juan Schiaretti, digo, ¿Colón merecía más apoyo? ¿Están criticando la falta de apoyo del gobierno provincial? No, no es una crítica, sino un llamado también para hacernos sentir y decirles que Colón merece mucho más y que muchas de las cosas que por ahí a lo mejor no nos han dado o no han llegado para el militante, sobre todo no hace falta que nos escuchen, estamos pidiendo que se escuche directamente de las grandes esferas. Nosotros tenemos contacto permanentemente con los ministros, que también los transmiten al gobernador, pero merece mucho más es porque somos grandes, porque tenemos la posibilidad de llegar a tener en el futuro algún ministerio o secretarías donde también se pueda contener y sobre todo encontrar herramientas para la gente, que no sea una forma discrecional esto de que llegue la herramienta para la gente, para el dirigente o para la militancia, sino que sea realmente algo abierto para todos, ¿no? En ese sentido, nosotros no es un reclamo, pero sí una presencia de que queremos y creemos que Colón merece mucho más y que lo vamos a demostrar a la hora de reunirnos, de juntarnos y de plantear también lo que nosotros creemos, ¿no? No se ha debatido mucho en el departamento en los últimos años, Leo. Entonces creo que es la instancia de tener un peronismo abierto, donde se pueda debatir, donde se pueda escuchar y donde ningún nombre sea más importante al de un militante de Jesús María o de La Calera, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es lo que buscamos, eso es lo que creemos y eso es lo que nos demanda, nos está demandando los dirigentes y la militancia. Y en ese sentido estamos trabajando para que, te vuelvo a repetir, que suene al latido, pero estamos convencidos de que no solo merece más Colón, sino que hay que trabajar en el presente para que en el futuro no se repitan los errores del pasado. En esto de que no se ha debatido tanto a las internas del PJ del Departamento Colón, digo, el hombre fuerte históricamente ha sido Carlos Presas, diga, ¿todos estos dardos van apuntados a él o hacen referencia a otra cosa, Nicolás? Mira, Carlos es un gran trabajador de los últimos 20 años del departamento y si hay algo que destacar, que trabaja y que recorre todo. Por ahí lo que se está pidiendo y lo que está pidiendo la gente, y en eso tomó nuestro reclamo y lo escuchamos, es de que no se llame solamente a la gente para las elecciones, sino que se llame en un constante llamado para escucharlos, para reunirnos. Hace muchos años, lamentablemente, que no nos podemos reunir todos los peronistas, ¿no? Te vuelvo a repetir, el peronismo es esencialmente popular, no es un círculo político. Entonces eso es lo que se está solicitando y lo que se está pidiendo. Más allá de entrar en cuestionamiento de cómo se manejó el departamento y de reconocer que se trabajó y que trabajó mucho, nosotros creemos que también hay otra forma de trabajar y es codo a codo con los militantes y codo a codo con las compañeras y con los compañeros. Y en esto del llamado a elecciones, se habla muy por lo bajo, se empieza a hablar por lo bajo de la unidad nacional del PJ, en lo que tiene que ver con estas elecciones legislativas que vamos a tener este año. ¿Dónde se van a parar los dirigentes del Departamento Colón, Nicolás Dalque, Rufeil? ¿Va a ir todo el PJ unido bajo Alberto Fernández? ¿Cómo lo avisoras? Mira, Leo, nuestro conductor es Juan Eschiaretti en la provincia de Córdoba y vamos a estar donde estamos dentro hoy, que hacemos por Córdoba. Entonces, ojalá que haya una Argentina unida y no solamente el peronismo. Yo sueño y trasladar lo que tuve y el sueño para Mendiola, sé que no Mendiola se unía, que vos te recordarás en la última reacción. Creemos que es el momento de dar soluciones a la gente, de buscar hablar más de las políticas públicas que quiere la gente y no de las políticas partidarias. Ojalá que Argentina se una en todo sentido, no solamente partidariamente. Pero bueno, eso se verá en este año, en el comenzar de este año, en un año eleccionario. Ojalá que todos tiremos para el mismo lado, porque es lo que necesita el país. Pero nosotros firmemente estamos dentro de lo que es el espacio de Hacemos por Córdoba y del gobernador Juan Eschiaretti como conductor. ¿Y no descartás, digamos, una unidad Eschiaretti-Fernández? No, yo no descarto nada. En política no se puede descartar nada, ¿viste? Esto es así. Más allá de que tengan el mismo concepto, que por ahí coinciden en algunas cosas, yo creo que coinciden en que Argentina necesita la unidad nacional, ¿no? Y se vuelvo a repetir, no solo del peronismo, sino de todos los actores. Ojalá que todos estén a la altura de las circunstancias y lo entiendan así. Pero yo no descarto nada. La verdad que no sería muy apresurado de decir y no acostumbro a hacer futurología. Nicolás Dalque, concejal de Mendiolaza, muchas gracias por estos minutos con el Nexo. No, a disposición y que tengan un excelente año, chicos. Abrazo, Hasta allí, Nicolás Dalque, concejal de Mendiolaza, hablando un poco de política aquí en La Revuelta, porque se empiezan a juntar, ¿viste? Café de por medio. Vio cómo es, señor.